Bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan. Y pues ya estamos aquí. El día de hoy ya puse por ahí algunos posts. El día de hoy hablaremos de animales y golosinas favoritas. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Por qué escogiste ese animal? ¿Hay alguna razón por la que hayas decidido que ese animal es tu favorito? Y también quiero saber cuáles son tus golosinas favoritas, o cuáles eran, o en qué ha cambiado, porque antes eran unas y ahora son otras. Y bueno, yo les contaré por este lado del mundo las golosinas llamativas, atractivas en Japón, que son las que más llaman la atención y las que más les gustan a la gente. Y bueno, todo eso y mucho más, además de toda la música que ustedes quieran escuchar, solo aquí por Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Y bueno, creo que agarré a todos muy dormidos. Ay, saludos a todos los ninjas que tengo aquí. No sé si me... quizá mi pantalla se pasmó. Voy. Sí, creo que están todos muy dormidos. Ok, pues ¿qué les parece que si en lo que despertamos y como que en lo que todos empezamos a quitarnos las lagañas y a decir, oh sí, vamos a despertar un poquito, nos vamos con un poquito de musiquina? Oh, ya llegó Wikimogo. Hola. Entonces, en lo que nos quitamos un poquito las lagañas y todo este tipo de cosas, pues vámonos con un poquito de música. Y yo regreso, chicos, esto es Anime Anímate. Estamos empezando.

頂上に刺す日の光を浴びる Bueno, ya regresé. Chum, chum, chum. Por aquí, por aquí, por aquí. Saluditos a Vocaloid Warrior, a Yasus, que ya llegó. A Tony, que también ya andaba por ahí. Ya habíamos dicho a Wikimogo. Y a Fubuchan, que anda por ahí. En versión ninja, pero después escucha el programa con calmita. Ya habíamos saludado también a todos los ninjas que están presentes. Y bueno, como habíamos dicho, el tema del día de hoy es... Animalitos, criaturas que podrían ser tus mascotas que te gustaban cuando eras chico y cuando y que ahora te gustan, porque normalmente nuestros gustos cambian. Quiero saber por qué cambiaron sus gustos, qué les gustaba antes, qué les gusta ahora en cuanto a animales y en cuanto a golosinas. De este lado decía Vocaloid Warrior que todo lo que tenga a arequipe es que es el dulce de leche. ¿O leche con chocolate? ¿Leche o chocolate, dice? Por acá dicen que andan como zombies, ok. Tony dice que dulces coma diabético, ok. ¿Y que animales, comida? No, hablamos de los animales que son más mascotas. Dice también Tony Boyd que él quiere un tanuki bebé, un mapachito bebé. Yo no estoy muy segura que los mapaches sean como una muy buena idea de mascota. No sé, son seres bastante temperamentales. Quizá por eso quiere uno. Yasus dice, Yasus quiere un... Caracal de mascota. Son del tamaño de un gato, pero saltan más alto que ellos. No sé qué es un caracal. Vamos a buscar qué es un caracal. Ah, ya. Es un felino. Es un de la familia de los felinos. Es como un pequeño puma quizá, pero así más chiquito. Sí, como del tamaño de un gatito y tiene en sus orejitas muy largas y tiene pelitos en la punta de sus orejas. Es un animalito bastante bonito, es un felino. Sí, esos... Dice, Yasu siempre está, solo que como oyente por alguna razón quería un pájaro azul. En realidad uno celeste. Ok. De este lado nos comentaba Fubuchan que de animales eran el gato y el perro. Dice, mi animal favorito es el conejo y de dulces el chocolate. De pequeña eran el gato y el perro y pues siempre me ha gustado el chocolate. Dice, en casa siempre hemos tenido perros desde que recuerdo. Uno se llamaba Grizzly, luego tuve una perrita a la cual llamamos Negra. Y creo que de ella le sigue Rufo. Otro que no recuerdo su nombre. Luego Capullo y el actual llamado Chiquitín. Por mi mamá. O Ren por mí. Ok, entonces tiene tiene muchos apellidos, nombrecillos en su perrito actual. ¿Qué dice? Dice Yasus, una vez tuve a un grillo de mascota y se murió por no tener su habilidad. Y yo era tan... Yo era un bebé, ok. Cuando yo era pequeña, digo ya porque Yasus me hizo recordar. Cuando yo era pequeña, mi mamá me dejó tener una... Atrapé a una lagartija y me la dejó tener de mascota. Y le daba pequeños trocitos de jamón y de fruta. Y a un tigrillo, dice. Cuando tú sujetas a las lagartijas por la cola, estas sueltan su cola. Es una forma de defensa para cuando los pájaros las atacan, ¿no? Pero pues Uma era muy pequeña en aquellos ayeres. Y las lagartijas no pueden estar como tirando sus colas a cada rato porque pues es un desgaste para las lagartijas, ¿no? Estar rehaciendo sus colas y rehaciendo sus colas. Y pues en una de esas Uma la mató por estarle arrancando las colas. Fin. ya eso se refería a un tigrillo, que también es otro tipo de felino. No, un grillo, un tigrillo. Dice Tony Boy, igual yo soy débil ante el chocolate. Sí, es que el chocolate es como... ay, como la cosa más deliciosa del mundo. Ah, pero ese es un buen punto. Ya sus preguntas, ¿chocolate dulce o chocolate amargo? Eso es interesante. Pobre lagartija, la torturaron. Bueno, yo era muy pequeña, fue un accidente, no sabía lo que hacía. Y bueno, por acá vamos a... En Japón hay varias golosinas que son como las llamativas entre los niños y no tan niños. Una de ellas es el Umai Bou. El Umai Bou, Umai Bou, son como... esas golosinas tipo chetos, que son como frituras que tienen adentro también más fritura, como chicharroncitos. Uh-huh. Que tienen algún sabor en específico. En este caso, en Japón, tienen forma cilíndrica y sabores muy diferentes. Puedes escoger, ya sabes, sabor a pulpo, sabor a panqué, sabor salado, sabor picante, sabor a pescado. Son como bastante entretenidos estos chicharroncitos. Otro es el Konpeito. El Konpeito son estas golosinas chiquitas en forma de estrella. Si ustedes recuerdan el viaje de Chihiro, si lo han visto, el viaje de Chihiro tiene unas bolitas, unos como bolitas de carbón, y a ellas les dan unas estrellitas dulces de muchos colores. Estas son muy famosas en Japón, el Konpeito. Y bueno, obviamente con la película de Chihiro, pues se hicieron más populares este tipo de dulces. Y sí, los niños las aman porque literal es azúcar, pues confitada, ¿no? Azúcar con una cobertura de más azúcar de colores y de forma, pues, estrellita. La mermelada Ume, que es una, literal, una mermelada que es muy dulce y viene en paquetes similares a los de la catsup. Son pequeños sobrecitos, esos sobrecitos que te dan cuando vas a algún, algún restaurante de comida rápida de hamburguesas, o no sé, vas a algún restaurante y te dan un sobrecito como de, a veces de aderezos, no siempre es de catsup, a veces es de distintos aderezos, pero en Japón venden este... con mermelada adentro, y puedes comerla así normal, o puedes ponerla sobre tu pan, o sobre tus waffles, o sobre tus galletas. Otro de los más reconocidos, famositos, es el Kit Kat, que además en Japón, si ustedes recuerdan, Japón tiene esa tendencia a crear Kit Kat de muchos, muchos sabores. Japón tiene demasiados sabores de Kit Kat. Incluso hay muchos que no salen de Japón, que solamente puedes encontrar allá. Entre los que puedes encontrar solamente en Japón, o solamente por pedido, porque pues si los puedes pedir en alguna tienda japonesa y te los mandan, ¿no? Es el de té verde, el de frijol de soya, el de wasabi, el de frijol rojo, el de ginger ale, el de ají picante y el de mantequilla, maíz con mantequilla, como palomitas de maíz con mantequilla. Esos son como los más raros que tiene Japón y que solamente los puedes encontrar allá. Pero pues sí, el Kit Kat en general en Japón es como wow. Y pues porque no podían faltar algún producto gaseoso en cuanto a bebidas, porque sí, también hay bebidas que son golosinas, pues encontramos también en Japón la variedad diferentes de Pepsi. desde Pepsi Sakura, Pepsi normal, Pepsi sabor a pepino, Pepsi sabor no sé qué. Y bueno, hay una que es específicamente también de Japón y que vas a encontrar, obvio, solo allá, que es la Pepsi Gold. Y esta Pepsi Gold, ¿qué tiene diferente? Bueno, tiene un sabor predominante a jengibre. Ya hemos probado en Latinoamérica las Pepsis con limón. Bueno, en este caso es Pepsi jengibre, entonces sabe bastante, bastante a jengibre. Hay mucha gente que dice que el jengibre sabe a jabón. Bueno, pues entonces no creo que les guste este tipo de postre. Otra de las cosas más curiosas que también puedes encontrar en Japón y que les llama mucho la atención a los japoneses que les gusta, es la goma de mascar con trozos de pimienta negra. Supongo que en gran medida les ayuda a quitar el mal olor de la boca, porque pues la pimienta negra sí como que mata bastantes olores, sobre todo cuando la masticas o la tienes tanto tiempo en la boca. El problema va a ser soportarla, ¿no? Porque después, o sea, tantita pimienta está rica, pero con exceso de pimienta, incluso hasta pica. Dice Tony Boy de este lado, dulce, amarga solo la cerveza. Ok, le gusta el chocolate dulce y amargo solo la cerveza. Ok, qué declaraciones tan serias. Esas son serias declaraciones. Jesus dice, Kit Kat sabor a idol. Ok, no creo que lleguemos a esos puntos. El Kit Kat sabor a Machan, yo creo que ese se quedaría y nadie lo compraría. Nunca tomé Pepsi limón, dice Jesús. No te perdiste de nada. Agarra tu Pepsi o tu Coca y le echas limón. Y listo, tu Pepsi y tu Coca limón. Para la Pepsi limón, si puedes conseguirte de ese limón que es artificial, mucho mejor. Y entonces descubrirás a lo que sabía la Pepsi limón. Ya. Eso nunca salió en mi país. Pues a veces pasa, a veces llega en algunos lados y a veces no. como hablábamos de los la goma de mascar con trocitos de pimienta negra. Sí, o sea, sobre esta marca que se llama Lotte, es Lotte, sí hay como mucha variedad, me parece que sí es esa la marca. El nombre es Black. O sea, sí tienen otro tipo de sabores, ya saben, los sabores a Sakura, los típicos sabores a Sakura, sabor a no sé qué, sabor a pescado, sabor a todas estas cosas que les gusta a los japoneses, pero este es como el sabor más atractivo o más llamativo. Otro que también les gusta mucho son las chips, estas que son rebanadas de papa, de patata, cubiertas de chocolate, porque quién sabe. Pero, bueno, por lo menos a mí no me gusta juntar mucho ese tipo de sabores, salado y chocolatoso, solamente funciona en muy pocos puntos. Para mí. Para la gente, así he visto gente que come papas con chocolate o papas con mermelada. En lo personal no me gusta. Pero los japoneses piensan que sí es un sabor bastante normal, bastante agradable. Y pues esto es uno de los como más atractivos en cuanto a papas de rebanadita. Dicen que sabor a calamar. También hay mucha papa sabor a calamar. Dulce con salado es muy adictivo, dice Yasus. Aún recuerdo cuando subí 10 kilos por culpa de esa combinación. ¡No, por Dios! ¡Dios mío! Otra golosina también interesante en Japón es el mojoyaki. ¿Qué es el mojoyaki? Bueno, el mojoyaki es un snack muy popular, sobre todo en la zona de Tokio. Es una masa muy delgada de trigo, y luego le van añadiendo carne, salsas y otras cositas, otros como aderezos. y algunos les llaman sopa frita, y pues ya te lo... Es como algo que venden en algunos sitios, en algunos comercios, como que solamente se dedican a esto y algunas cosas, y ya sabes, bebidas y cosas que ya están preparadas, pero esto es como... Como una delicia de ir y ver cómo lo preparan y después comértelo despacito. Como para ir a una heladería o algo así. Es algo difícil de ver. Porque realmente atractivo a la vista no me parece. Parece como... ¿Cómo les puedo decir? Es como un plato de harina. Imagínense un hot cake donde en medio le ponen salsa. Imagínense un hot cake. Como batido, porque ni siquiera se ve así doradito, está batido. Y en medio le ponen las salsas y algunos aderezos. Entonces es como un plato de harina, un plato de masa, con salsa en medio y pues aderezos en medio. Y sí parece más como... O sea, visualmente no es atractivo, sí parece como que alguien llegó y así. Sí, como una... Imagínate, sí, la en lugar de hot cake, más la masa de crepas, pero como batida, no así como tal la tortillita, ¿no? Sí, sí, sí, es difícil de ver. Si pueden darse una vuelta y buscar mojoyaki, van a ver que no es algo muy atractivo a la vista. Pero igual ya de saber rico, son sabores donde puedes mezclar cosas. Has de encontrar como una mezcla perfecta que te guste, ¿no? Cuando tienes muchas variedades de salsas y especias y todo ese tipo de cosas, pues es más entretenido. Otro de los snacks que también es como muy favorito, incluso ha salido muchas veces en los animes, es el anpan. ¿Qué es estos panecitos que suelen vender incluso en las escuelas en bolsitas? Lo ven por ahí que luego van los chicos con un como un bollo en la boca. En los animes, sobre todo, que llegan con una bolsita con un pan adentro. Bueno, ese es el anpan. Y el anpan, bueno, pues es este, ya tiene como sus añotes de existencia. Y generalmente su relleno es dulce, tiene que ser con pasta de frijol dulce o de judías dulces. Y pues esto es algo que les llama mucho la atención, sobre todo a los jóvenes, porque es un tenmeaki. Un tenmeaki en lo que puedes comer otra cosa o como que puedes... Ajá, también, así como dice Tony Boy, el melón pan, también conocido como melón pan o anpan. Sí, ya sostener variedad de especias y al final yo solo uso canela, pimienta y el ajo. Ok. Yo te recomiendo que te compres unos botecitos de especias si tienes la oportunidad y pruebes otro tipo de especias porque son muy, muy divertidas. El senbei, que es también otra golosina japonesa, bueno, es una galleta de arroz. Que están disponibles en muchos sabores y formas y colores. Encuentras de muchos sabores. Se parece más como aquí en México le llamamos un buñuelo, que es una masa que fríen y le salen como muchas burbujitas, las cubren de azúcar. Y esta la puedes poner, le puedes poner a la masa sabores de frutas o sabores artificiales y obviamente adquieren este sabor. Obviamente también las puedes hacer de figuras de corazones, de estrellitas. El más típico es un círculo. Pero son, pues sí, son grandes, son como del tamaño de tu cara, los que venden en Japón, los que venden aquí en México, que les digo que se llaman buñuelos, suelen ser más grandes que un plato de comida, de esos grandes platos, y se suele compartir porque suele ser muy, muy dulce. De los más buscados, y sí, de esto seguramente han visto en algún anime, si ustedes han visto muchos animes, donde comen, siempre aparece algún personaje, o es típico que aparezca algún personaje, que coma alguna crepa, que sí tienen que ir a una tienda, porque no hay así como que, oh, llegas y sacas tu monedita para meterlo dentro de la maquinita que te vas a lanzar una crepa. Las crepas son... En Japón son una adaptación original de las crepas francesas, pero los japoneses pues lo hicieron como versión hardcore, porque pues le meten muchísima fruta, muchísima crema batida, jarabes de chocolate, jarabes de muchas frutas, y bueno, ahí los precios pueden variar desde 18, 10 yenes hasta 90, 120 yenes. Y pues ahí ya tú decides qué tanto quieres gastar, porque pues sí, la variedad es amplia. Y hay puestos en donde se dedican a, no sé, 4 o 5 variedades, y hay puestos que tienen hasta más de 30 diferentes posibilidades específicas. Es decir, no es como que tú llegas y tú pides, quiero esta salsa, quiero... No, no. Tienen como ya las 30 posibilidades ya bien establecidas, con helado, con chantilly, con fruta, con mango, con jarabe, sin jarabe, con fruta, sin fruta. Y la mayoría de las veces van muy bien decoradas para que tú puedas ver y disfrutar y babear y sucumbir ante la tanto dulce. Dice Tony Boy, mejor una mantecocha. Las mantecochas no saben tan rico. Ya me di la oportunidad de probar una mantecocha y no es tan rico. No me gustó. Se queda... Siempre he pensado que la parte más rica de una mantecada es la tapita, porque está como mantequillosa, como humedita, y ya después viene la parte seca, que es la de abajo, ¿no? Cuando tú haces una manteconcha, la parte de abajo pues sigue siendo la parte seca de la mantecada, pero la parte de arriba de la concha se vuelve una parte, una parte seca, la que es la concha se queda seca, entonces tienes un pan sumamente seco, y a mí no me gustan así. Entonces, quizá a ti sí, no sé. Digo, en gusto se rompen géneros y todo tipo de cosas. Dice Yasus, con el arroz, yo lo frito con un huevo y sal. Si el arroz no tiene sal, le echo sal. Si no, no, ok. Otra golosina también muy famosilla en Japón es el dorayaki. ¿Qué es el dorayaki? Bueno, son como estos pequeños... Ahora sí, imagínense dos pequeños hotcakes, como de unos 5, de 5 a 7 centímetros, así pequeñitos. Son dos pequeños hotcakes y en medio tienen diferentes cosas. En algunos son... esta pasta de frijol dulce, también puede ser chocolate, o también puede ser alguna crema o alguna mermelada. Son muy famosos, sobre todo para todas las personas que han visto Doraemon, pues por eso también se dio como el boom de los dorayakis, porque se la pasan comiendo dorayakis, bueno, más el gatito. Entonces sí. Un clásico también en Japón, un clásico más de estos eventos de los matsuris, porque es difícil que se puedan como poner, pero es más común en los matsuris, es el chocobanano, que es un clásico en los países de este lado, latinoamericanos, pero también se da en Japón. Son estas bananas que las ponen en un palito y las cubren de chocolate, y obviamente les ponen diferentes cosas encima, ya saben, de esas bolitas de azúcar de muchos colores o granillo, que son como las bolitas pero en forma de palito. También les suelen poner algunas veces gomitas o quizá alguna fresa por ahí o alguna galletita, pero lo principal es que la banana esté cubierta de chocolate y en el palito, y las decoran bonito, porque Vicos Japón, ¿no? Es el chocobanano, y solamente lo encuentras en los matsuris, porque esto es obviamente muy, muy, pues casero, por así decirlo, sí, pues solamente casero. Y llegamos al que decía Tony Boy, que es el pan melón, que es un pie con, digo, un pan con forma de melón y con una corteza delgadita. Es más como, sí, como decíamos, como una, lo que aquí se conoce en México como una concha, que es un pan en forma circular, infladito, con pancita, y tiene como unas cuadriculadas de azúcar, de una masa de azúcar. Aquí en México pues son diferentes, pero tienen esa masa de azúcar encima. La figura es diferente, en Japón es como de melón, lo hacen cuadriculado, y aquí son como conchitas, como las rayitas que tienen las conchas del mar. Por acá mandé... ver comer a una chica una chocobanana. Ok. No, cri cri. El manju, que es otro postre también muy rico. Japón es un snack, una golosina. Es un bollo de masa estilo chino, de esos que son como panecitos al vapor, pero están rellenos de ahí sí también puede variar, de masa de matcha, de frijol dulce, de alguna mermelada de frutas o chocolate incluso. El pan suele ser bastante, bastante pegajoso, y sobre este normalmente son dulces, aunque se pueden hacer salados, normalmente son dulces. Y no podía faltar en nuestra larga lista de snacks y golosinas los dangos, que son estas como albondillitas de arroz, de masa de arroz japonés. Y bueno, se sirven en brochetas, se ponen generalmente tres bolitas de dangos y llevan una cobertura dulce, independientemente de que los dangos ya tienen sabor. Algunos son de sabor de fresa, otros de matcha, otros de, no sé, piña, o de distintos sabores. Normalmente les ponen encima una cobertura como una jaleita, ya sea agridulce o dulce o muy dulce. Y algunas veces estos dangos son muy, muy empalagosos, pero pues a los japoneses les gusta este tipo de sabores a veces tan intensos. Son como algo curioso. Tampoco podía faltar en nuestra larga lista los pokis, porque sí, no solamente a nosotros nos gusta ver cuando comen pokis en anime y también queremos comer pokis, sino también a ellos les gustan, y de ahí que tengan una variedad enorme de pokis. Los pokis fueron lanzados en 1966, y bueno, desde entonces han crecido en tamaño, se han hecho grandotes, chiquitos, gordos, anchos, y han mezclado todos los sabores posibles, habidos y por haber, y seguirán mezclando los que les faltan. Pues ahí sí depende de qué marca te metas, lo que vas a encontrar. Hay desde chocolate con calamar, con pescado, con salmón. Chocolate con avellanas, con cacahuates, con almendras, de matcha, de fresa, de plátano, de mango, de wasabi, de tantas cosas que, bueno, ahorita sería una lista interminable de todos los pokis que puedes comer y de los sabores que te puedes encontrar. Y obviamente también está la parte, que es como la parte salada de los pokis, que se llama pretz, que es como lo mismo, el bastoncito del poki, pero versión como más pretzel, es más, es decir, salado, condimentado, con estos son, sí, antes de los pokis, estos nacieron en el 62, 4 años antes de que nacieran los pokis, y bueno, sí hay también variedades medio extrañas, porque ¿por qué no? Hay sabor pizza, sabor tocino, el normal sabor sal, el normal sabor pescado, pulpo, y de ahí pues ya. Ustedes pueden escoger ahí ya los que pues les guste. A grandes rasgos, esto es lo que hay como más famoso en el gran mundo de las dulcerías japonesas, porque pues si ustedes se dan a la tarea de buscar dulces japoneses, pues no van a acabar. Son muy, muy, muy dados los japoneses a elaborar una cantidad exorbitante de dulces y de variedades de sabores. Entonces con eso pues ya nunca acabaremos. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con un poquito de música y yo regreso para que les cuente y contemos más acerca de los dulces y los animales que nos gustan y cosas así? Y también con nuestra amada sección Si Lo Sabía. ¿Les parece? Vámonos entonces a bloque musical y yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Animate. Continuamos.

분통 터지는 일이 많군요. 싸그리 잡아놓고 나뿐요. 해보려다가 그냥 따라봐요. Stress 보단 dress up. Please don't kill my vibe. 다들 어렵다 쉽다면 게임이지. 최고가 못돼 괜찮아 너답게 해. 모든 빗장이 놀듯소처럼 살다가 get down. 착하게 살아라 들어봐. 누구 심보 어디 가겠냐. 행복하자 엄마 누나 당변 살자 우생수는 지금이야 right now. 당장 침착해서 떠나다 날 잊은 눈치 꼬치 꼬치 보지 않지 운치 잊지 마치 느껴지는 샤랄라. Sí, lo sabía, pero me vale. Vamos a ver el día de hoy, 4 de septiembre. El 4 de septiembre de 1520, en México, el español Hernán Cortés conquista la Ciudad de México, la ciudad azteca de Tepeaca, y funda el sitio, la Villa Segura de la Frontera. Actualmente es Tepeaca, pero pues ahí empezó Hernán Cortés. En 1535, saqueo en la ciudad de Mahón por el pirata Barbarroja. En 1882, en Nueva York, Estados Unidos, se inaugura la primera red de iluminación eléctrica. En 1888, George Eastman patenta el primer rollo y la cámara Kodak. En 1969, en la Ciudad de México, se inaugura la primera línea del metro. Así es, estamos celebrando 50 años del nacimiento del metro en México. En 1994, en Japón, se inaugura el Aeropuerto Internacional de Kansai. En 1917, Henry Ford II, fabricante, nace Henry Ford II, quien fue el fabricante de autos estadounidense. Así es, ese que dice los coches Ford, él empezó esa compañía. En 1976 nace John Fukushima, que es actor de voz japonés. Y ustedes me preguntarán quién es este John Fukushima o qué ha hecho John Fukushima. Él es actor de voz y ha participado en series como Koutora-san, Yomawashi Pedal y Sonsei no Aquarium, entre muchas otras. Está afiliado a la casa de Arts Vision y ha ayudado también a hacer algunas openings y endings como Full Speed junto con Kozuki Torimi, esto para el anime de Yowamushi Pedal. Como también estuvo en el sencillo Soku Toki en Rumbu, Hanamaru en el opening 5 y en el ending 5. Y como parte del ESP Club, interpretó el ending del quinto capítulo de Koutora-san. Por ahí si lo quieren escuchar y pues saber más de su trabajo. Ya me perdí, esperen. Acá estábamos. También en un 4 de septiembre, pero de 1980, nace Hitomi Shimatani, que es una cantante japonesa. Shimatani. Acá está. Ella ha hecho diferentes músicas, diferentes canciones, como está la de Perseus, la de Halco, y algunos títulos en español como La Fiesta o La Bella Flor. Es como más como cantante normal, sin meterse tanto al mundo del anime. Sin embargo, sí ha tenido su toque ahí japonés. Si ustedes quieren saber, bueno, ella hizo Yume Byori, que fue una canción para el OVA de Doraemon, Angelus para Inuyasha, Destiny Taiyo no Hana para Blackjack 21, Garnet Moon que es pertenece al videojuego de Another Century Episode, esto para el PlayStation 2. Y pues hay alguna de las cosas que ha hecho en el mundo del anime. Como les digo, ella es más dedicada a la música y sin tocar tanto anime. ¿Qué más sucedió un 4 de septiembre? Bueno, un 4 de septiembre... también nació en 1981 la modelo, diseñadora, actriz, cantante estadounidense y ex miembro de la banda Destiny's Child, Beyoncé. Así. ¿Qué más sucede un día como hoy? Bueno, un día como hoy en Argentina se celebra el Día de la Historieta, el Día de la Secretaria y el Día del Inmigrante. En Chile se celebra el Día Nacional del Vino Chileno. En España se celebra la baja de la Virgen a la ciudad de la Cabra, de Cabra o Córdoba. También se celebra el Fuencaliente. Estas son fiestas patronales. En Uruguay el Día de la Secretaria. En Bolivia el Día Nacional de las Áreas Protegidas. Y es el día de hoy, el Día Internacional del Taekwondo. ¿Qué onda con el Taekwondo? Bueno, el Taekwondo, aunque usted no lo crea, el Taekwondo tiene sus orígenes, o más bien está registrado ante el gobierno coreano en 1955. Aunque se basó en estas situaciones coreanas con un poco de artes marciales chinas, por la situación de que Corea había sido invadida un poco por Japón, y en defensa Corea empieza a desarrollar el Taekwondo con una mezcla de artes marciales, en las cuales se llevaron como un tiempo en cuajar, porque pues llegaba uno y aportaba una cosa, llegaba otro y aportaba otra cosa, y llegaban otros y aportaban otras cosas. Y entonces, hasta 1955, se consideró ya o se estableció ya como el taekwondo como algo ya más específico, como algo, esto se tiene que hacer así. Ajá. Se convirtió en deporte olímpico de arte y combate hasta los Juegos Olímpicos de Seúl, esto en 1988. O sea, se tomaron su bendito tiempo en formar parte de los Juegos Olímpicos. Y hasta el 2000 se reconoció ya como, sí se va a quedar aquí en los Olímpicos. sí se va a quedar aquí porque pues está chido, ¿no? El taekwondo no solamente es patear y dar golpes, porque sí, todo esto tiene una situación específica. Esperen, aquí ya las perdí. Ay, sí, ya las perdí. Esperen, chan. Ay, Santa Virgen. Chum. Y dije, las pongo aquí para que no se me pierdan. ¿Y qué sucede cuando haces eso? ¿Qué sucede? Pues se te pierden las cosas. Rayos. Rayos. Voy a llorar. Aquí está. La filosofía de Taekwondo se basa en 5 principios derivados de las filosofías chinas, del confucianismo y el taoísmo, para que vean que no nada más llegaron a repartir patadas así nada más porque sí. Influenciados en gran parte por el inmenso nacionalismo coreano, estos principios son cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Sin embargo, los valores de amor fraternal y ciencia se incluyen en la formación infantil, siendo cortesía Ye Ui, integridad Yom Chi, perseverancia In Nae, autocontrol Gung Gi, espíritu indomable Baek Gul, Bol Gol. Y pues sí, con estos principios se les enseña a las personas a que no se trata de atacar por atacar, sino se trata de defenderse en caso de ser necesario, pero siempre a buscar una solución pacífica. Que si sé de taekwondo, no estoy criando a 2 chamacos que están tomando taekwondo. Y es algo bastante, bastante entretenido. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer un deporte o quieren hacer un deporte de contacto, alguna de estas formaciones, ya sea taekwondo, judo, karate o este tipo de cosas, es bastante bueno porque no solamente te enseñan algunas cosas para defenderte, sino también te enseñan un estilo de vida. Es algo bastante, bastante entretenido. Te enseñan a ser organizado, te enseñan a tener una mejor calidad de vida. Es algo chistoso porque parece que tú nada más vas a tomar deporte y terminas aprendiendo una serie de cosas bastante interesantes. El kickboxing, yo no lo tomaría. El kickboxing sí siento que es dar patadas y golpes solo para defenderte. Pero el taekwondo sí tiene una forma como conformación, porque a diferencia del kickboxing no te dicen pateale aquí, te dicen vas a poner el pie así y vas a pegarle así. Tienes que hacer un movimiento de esta manera para pegarle aquí. Te enseñan como las formas en las que el cuerpo debe de moverse naturalmente para que puedas defenderte sin que tú te lastimes. Y en el kickboxing, si tú no tienes los guantes o las espinilleras o los protectores de los pies, te duele un buen. A diferencia del taekwondo, donde, al igual que el karate y el judo, donde sí te sirven las protecciones para algunos combates, pero si alguien te ataca en la calle, bien te puedes defender a pelón, a sin cosas. Y pues en el kickboxing, pues sí das, pero estás acostumbrado a que siempre estás cubierto. Y en el karate, el taekwondo, este tipo de artes marciales, no. Normalmente, o la mayoría de las veces, estás pues solamente con tu dobok, que es tu traje ese blanco o el azul en el caso del judo. Entonces sí, es algo como más formativo, como más de defensa, al contrario que el kickboxing. Dice, 2 chamacos que yo vencería, no importa qué técnica de pelea aprendan. Pues sí, porque tú estás grandote y ellos están chiquitos. Dice Nadeko, saluditos a Nadeko. Dice, mi papá me enseñó a dar patadas vuela cabezas. Sí, generalmente los papás suelen enseñar este tipo de cosas cuando son dedicados a sus hijas. En el kickboxing existe para distraer a las masas y no acabamos con la falsa utopía. Ok. No sé, yo tomé muy pocas clases de kickboxing y no me gustó porque pues solamente era llegar y repartir patadotas y golpes con los puños. Entonces sí fue así como que pues no me sirve de nada. ¿Y el cuerpo? ¿Dónde queda el cuerpo? ¿Dónde queda el cuerpo? No entendí su pregunta. El cuerpo realmente es para, pues lo proteges y sirve como defensa. También si tú usas el cuerpo, lo puedes hacer que la otra persona retroceda. Es algo curioso porque cuando tú te acercas mucho a una persona, ella retrocede. A mí no me enseñaron a estar cubierta, ese es el problema. Yasus dice, Uma conoce el experimento de las ratas que se mataron entre sí por tener comida ilimitada. No. Pero me enseñaron el experimento de los changos que le tienen miedo a un árbol que tiene comida. Es algo bastante curioso también. Sailor Redhead dice, patadas, vuela cabezas, pero ¿dónde queda el cuerpo? Ah, pues ahí, tirado, sin su cabeza. Natural, vuelas la cabeza sale volando y el cuerpo se cae. Y ya. En el mejor de los casos tiene reacciones involuntarias, es decir, patalea, o se hace pipí, o desechos, o se retuerce, o como que tiene algún proceso de estrés. Y ya, eso es todo lo que sucedió en un día como hoy, 4 de septiembre. Así que, dice Sailor Redhead, quiero dulces. Dulces, quiero dulces. Sí, de eso hablamos hace rato, de dulces. Que recordando eso, acá me decía, por acá me decía Fubu que ella adora las paletas. Bueno, que cuando estaba más chiquita, ahorita solamente le gustan los chocolates, pero cuando estaba más chica, le gustaban más las paletas, las gomitas, las barras de chocolate, todo lo que sea dulce en sí, aunque ya no come, como dijimos, esto era cuando era chiquita, aunque ahora ya que está grandota, pues ya casi no come galletas, ni pan, ni fritos. Dice Tony Boy Krav Maga, también el Krav Maga es bueno. Yo siento que este tipo ¿cómo se dice? Se me fue. De cosas deportivas, este tipo de artes marciales son muy buenos. De verdad son muy buenos. No solamente te enseñan, como dije, a defenderte, sino te llevan todo un estilo de vida que normalmente la gente no está acostumbrada a hacer o llevar. Y sí te ayudan a mejorar en la vida, en tu forma de pensar. Y como que sin querer te llevan completo. Dice que pues solo una vez ocupé lo que me enseñaron y fue porque unas señoritas de otra escuela me querían pegar. Dice ella, eso a mí no me enseñaron a pelear. Los elotitos con chile, dicen Adeco de Jesús, las paletas de sandía y las de mango. Ay, sí, a mí me gustan mucho las paletas, esas paletas de elotito de chile, las paletas con sandía y las mangos con chilito, pero solamente me gusta quitarles el picante. Aunque no me gusta el picante, ese me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y después ya no me quiero comer el dulce porque es muy empalagoso. Dice Sailor Redhead. Nadeko, ¿y les rompiste su mandarina en gajos o solo la nariz? Se fue patada de la cara y solo vi que cayó y me llevaron a la dirección. ¡Oh, qué triste! Sí, así como dice Sailor Redhead. ¡Knockout! Dice de este lado Yasus, evito pelear, pero si tuviera una pelea... En una pelea tendría que usar las piernas para golpear más duro con el puño. O si se abalanza contra mí, hacerlo caer. Pues sí, o sea, realmente lo primero que tienes que hacer es evitar pelear. No tienes por qué pelear, en todo caso. Sí es esta cuestión de se te avientan, pues entonces tratar de defenderte o alejarte. O sea, te defiendes para poder alejarte. No sé, si te agarran del cabello, si te agarran de la ropa, o si te quieren jalonear la mochila, pues la forma en la que tú, aunque puedas perder ya sea el cabello o que te rompan la ropa, logres escapar sin empezar una pelea. La pelea o los golpes son lo último que debes de utilizar. Primero es como tratar de buscar una solución alternativa antes de empezar a lanzar patadotas y puñetazos. Dice, el picante es adictivo, tenga cuidado. ¿Qué crees? Que siempre, desde muy chica, me han gustado este tipo de paletas con picante. Y nunca de los nunca me he podido acostumbrar al picante. O sea, no he podido. No puedo. Dice Sailor Redhead, una versus tres, Nadeko versus morras que perdieron. Nadeko wins. Y así. Y ¿qué? Yasus dice, no querer pelear no significa no saber pelear. Tienes que saber pelear para poner en tu lugar al débil que se cree fuerte. Sí, aunque no necesariamente es una persona débil, simplemente es una persona que piensa diferente. Es complicada esa parte. Yo amo la comida picante, dice Tony Boy. Creo que en general a la gente, sobre todo a la gente latinoamericana, les gusta el picante. Aquí en México es difícil cuando... por ejemplo, yo no soporto el picante. Realmente me hace mucho daño en cuestión mi organismo desde siempre. Entonces, cuando voy y pido algún tipo de comida que lleva picante, que yo sé que lleva picante, siempre tengo la estúpida idea de preguntar si pica mucho y siempre me dicen, no pica. O sea, sí me veo bien tarada porque pues ya sé que cuando me dicen que casi no pica, sí pica. Y que cuando me dicen que pica, pues no manches, mejor no te lo comas porque vas a estar remodelando tu baño el resto de la semana. Entonces, pero sí, siempre comento ese siempre cometo ese error. Y aún así ahí me tienes comiendo. Y no es porque me guste tanto el picante. Realmente hay muchas comidas que me gustan y tengo que soportar el picante nada más porque no hay otra forma de comer esa comida. Dice Nadeko, se me antojó un pulparindo. Nadekotality. Nadekotality. Finish her. ¿Qué? Espérenme. A Sailor Redhead no le gusta la comida picante. ¿Ven? No a todos nos gusta la comida picante. Querer pelear cuando puedes razonar lo hace débil. Sí, lo hace débil mentalmente. Eso no significa que sea débil físicamente. Hay personas que son muy fuertes físicamente y es mejor que te abstenga de ese tipo de personas. A mí me encanta el picante, sí, eso ya lo habíamos determinado. Chicos, ir a arreglarme para ir por mis sobrinos. No vayas por tus sobrinos, ok. Dice Tony Boy, a los mexas nos gusta el picante. Sí, mi mamá dice que no soy mexicana por eso. Y porque hasta hace pocos años no me gustaba la cebolla. Porque no me gustaba el picante, porque no me gusta la cebolla. Entonces yo pedía mis taquitos con puro cilantro y pero ya me como mis taquitos con cebolla y ya como cebolla. Y poquito picante, poquito. Pido de esas salsitas que casi no pican. ¿Qué? Los mexicanos comen mucho picante en sus platos. Comemos mucho picante en nuestros platos. Es raro el... la comida que se hace sin picante o que tiene poco picante es muy raro. Sí, todos, sobre todo los platillos típicos tradicionales son picosos, muy picosos. Nadeko de Su dice, mexicano, no pica, o sea, sí pica. Mexicano, pica, o sea, es el diablo, sí, así mero. Dice Yasus, yo... como ají de gallina, pero sin picante. Me gusta cuando lo hago con galletas. Ahí sí me ganaste, no sé cuál es ese. Dice... dice Sailor Redhead, me gusta el azúcar cubierta de azúcar. ¡Bien! Esa es una buena opción para cuando... para cuando quieres estar como con todas las pilas, ¿no? ¡Wow! No me gustaba la cebolla y no me termina de encantar el picante. Ahora ya como cebolla cruda, porque normalmente para comerme la cebolla tenía que freírla o asarla o hacerle algo, porque cruda no me gusta. O bueno, no me gustaba. Ahora ya me la como. El picante no. Sí le doy la vuelta y le pongo muy pocas cosas picantes. O sea, si es como, oh, vamos a hacer algo y le pongo muy poco picante. Por ejemplo, yo digo, vamos a hacer enchiladas, pero realmente las enchiladas aquí en México son tortilla doblada con pollo adentro. Y le ponen una salsa de tomate verde o de jitomate rojo. ¿Por qué la especificación? Porque no en todos lados es igual. Algunos es al revés. Entonces, aquí en México el tomate es verde y el jitomate es rojo. Pero para hacer las enchiladas le ponen como 4 o 5 chiles en la mezcla para que pique. Y yo hago en jitomatadas rojas y en tomatadas verdes. Mi mamá dice que no son enchiladas porque pues no tienen chile, entonces son en tomatadas y en jitomatadas. Incluso para hacer enfrijoladas, que es lo mismo, pero en lugar de tomate o jitomate le ponen frijoles. Incluso en las enfrijoladas suelen ponerle chipotle, que es un tipo de chile, de un tipo de picante. Y yo le pongo pues nada más los frijolitos y sí, le sazono ahí, le pongo cosas, pero no le pongo picante. Entonces, por eso dicen que no soy mexicana, porque pues no. Pues no, no, no. ¿Qué dice? Esperen, ya se me fue. ¡Ah! Freír ajos con cebolla para salsas en los espaguetis. Eso sí lo hago. O sea, yo no tengo problemas en freír las salsas o las cebollas, los ajos para hacer las salsas de espaguetis. Eso sí lo puedo hacer, pero no puedo. O sea, no podía comerme la cebolla cruda. O sea, podía dárselos a las demás, cocinarla, prepararla, pero no podía comerla yo. No me gustaba. Ahora ya me gusta. Por aquí, ahí tuve unos trámites en cuestión salud que pues me reiniciaron todo el sistema. Mi abuela hace su mole muy picante. Esa es otra cosa. Por ejemplo, el mole tradicional mexicano es picante. Sí se le pone, la mayoría de los moles llevan un trozo de chocolate, por sabor, no por como tal, como porque le ponga sabor a chocolate, sino para darle un toque de sabor dulce. Bueno, mi mole, se puede comprar la pasta de mole, el que tú quieras, de almendras, de lo que sea, de lo que se te antoje, pero le pongo de 2 a 3 tablillas de chocolate, de esas que son chocolate abuelita, ya saben, esas que son como tabletas circulares. Le pongo 2 o 3 de esas para que no me pique. También por eso dice mi mamá que no soy mexicana, yo no hago mole, yo hago chocolate. Dice Yasu, los pajaritos de mi jardín trajeron semillas y creció el ají. Dos ají. Dos de los ajís más picantes del mundo. Órale, pues. Qué buena onda. Los pajaritos, no sé qué pensaban los pajaritos. Sándwich de pan o jugo de agua. Sándwich de pan. Yo creo que jugo de agua. El sándwich de pan solo no me gusta porque luego se te pega la boca. Pica tanto, o sea, pica tanto el ají que te sembraron los pajaritos que cuando comen eso abren la boquita, ay, pobrecitos. Se le dije, yo un taco sin picante, el taque es. Quesadillas sin queso, es eso de las quesadillas es algo complicado. Si se van por el estilo etimológico, no, ninguna de las, o sea, quesadilla como tal no significa queso, va más allá. Pero es más de región, aquí, por lo menos aquí en México es más cuestión de región, no tiene nada que ver con el nombre, es cuestión de región. Yo diría que un poquito más abajo de Aguascalientes, quizá. Aguascalientes ya está todavía en el centro, pero está, o sea, en el centro de México, del país México, pero está un poquito hacia el norte, o sea, está como en los límites para ser parte del norte. Pero todavía en Querétaro puedes pedir una quesadilla y puedes decir quiero una quesadilla con queso o una quesadilla sin queso. Puedes pedir una quesadilla de papa y te entregan la tortilla solo con papa. Pero aquí en Aguascalientes ya empezamos en la región donde la quesadilla forzosamente lleva queso y tú puedes pedir una quesadilla de papa, pero la quesadilla lleva queso y papa. Ajá. Y ya desde aquí hacia arriba, pues todas las quesadillas llevan queso. La mayoría de las quesadillas van fritas. Hay algunas que incluso te dicen que son quesadillas. Y más que quesadillas, son sincronizadas. De lo que tú quieras, pero con queso. Ajá. Entonces es algo como raro. Porque de repente, sobre todo nosotros que llevamos poco tiempo... se nos olvida que le van a poner queso, pero es algo rico. Ya llegó el profesor, adiós, Uma. adiós, Jesús. Quesadilla sin queso, ¡viva! Dice Nadeco. ¿Alteran el orden natural de las cosas? Pues no, solamente son distintas cosas. Por ejemplo, mientras más abajo hablando del país México, porque en otros lugares no sé si existan, pero por lo menos en México, mientras más arriba del país México estés, comen tortilla blanca. Ajá. Conforme vas bajando, es decir, en el norte comen tortilla muy blanca. Mientras vas bajando, se convierte como en amarillita. Y si sigues bajando a la Ciudad de México, encuentras una variedad de tortillas, es decir, la blanca, la amarilla, la azul. E incluso a veces hasta la morada, que es una mezcla del maíz azul con otro maíz que también es un poco más intenso de color. Y mientras más bajas, se empiezan a desaparecer las tortillas blancas, las amarillas, y se convierten más en tortillas azules. Ajá, es cuestión de por dónde vas. Ajá. Donde tú vives depende la situación. Entonces, es diferente, vaya. Cuando tú vives en el sur de México, pides un taco, por ejemplo, y te dan un taco con tortilla azul. Cuando tú vas al centro y tienen la variedad, porque hay lugares donde no las tienen, puedes pedir una tortilla azul, una tortilla blanca, una tortilla de maíz, una tortilla de harina. Conforme vas subiendo, las tortillas de harina también aparecen más. Y desaparecen las tortillas azules. También con la carne es lo mismo. Mientras más abajo estés, menos carne de res hay. Las vacas se dan más en el norte que en el sur. No porque no conozcan las vacas, sino porque hay más carne o hay más mataderos, por así decirlo, y crianza de vacas en el norte. Entonces es más cuestión de dónde estás viviendo. Ajá. Por eso, como tal, no nos podemos poner de acuerdo. Incluso, aunque sea el mismo guisado, sabe diferente. ¿Qué? Así que no puedes determinar que sea una quesadilla con queso o sin queso. Solamente es una quesadilla y depende de dónde vayas, lo que encuentres, ¿no? Es como ya yéndonos a una expectativa más, más de Latinoamérica, sin tocar otros países. Aquí en México conocemos una cosa que se llaman gorditas, que también depende de dónde vengas en México, las gorditas son de distintas maneras. Pero en Argentina también están las gorditas, pero se les llama de otra manera y son de otra forma, las rellenan con otras cosas. Y me parece que en Colombia también tienen una especie de gorditas, que no son gorditas, también tienen su nombre y las rellenan de otras cosas. Y en Venezuela también. No me acuerdo si son arepas o si son... No, deben de tener otro nombre porque las arepas son otra cosa, me parece. Entonces... Depende de dónde estés, se parecen las cosas, pero no son iguales. Uh-huh. También, por ejemplo, aquí dice Wikimo, casi como los frijolitos, hay de muchos colores. Los frijoles hay de muchos colores y depende de dónde estés, si estás en el norte de México, en el centro de México o en el sur de México, el frijol que más manejan, porque aunque todos parece que son el mismo, son diferentes. Los frijoles negros, los frijoles bayos, los frijoles pintos, el frijol de Jamaica, el frijol de no sé qué, hay frijoles para aventar al techo. Entonces, todo depende de dónde estés, no es como tan fácil. Y bueno, ya para irme, vamos a poner unas cuantas cancioncitas por aquí. Y regreso para despedirme. Sale en lo que seguimos aquí en el chat debatiendo todo el tipo de comida diferente que hay en el mundo. ¿De acuerdo? Esto es Anime Anímate, chicos. Yo regreso técnicamente para despedirme. No se vayan. We'll be right back. irek. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes. Nos escuchamos el día de mañana, jueves. Mañana no tengo juntas. ¡Yay! Ahorita tengo que salir corriendo a una junta. Pero mañana me parece que no tengo juntas. El jueves tengo que ir a otra. El viernes tengo que ir a otra y veremos si la próxima semana ya me dejan descansar de tantas juntas. Así que, bueno. Pórtense bien, los quiero mucho. Diviértanse, es miércoles, disfruten el día y pues ya, nos escuchamos y leemos y vemos y así el día de mañana. Yo seré Uma Chan. ¡Chai! Oh!